fans, les decimos thank you. No me importa lo que digan esas gentes, no hago caso a lo que piensen mis amigos, porque yo la quiero así. Ella está dentro de mí y me duele no tenerla aquí conmigo. Sé que dicen que lo mío es de locura, que yo he sido para ella una aventura. Cuántas veces yo sentí en voz baja hablar de mí. Está loco y esto ya no tiene cura. El loco por entregarte mi vida, porque no tuve medidas al darte todo mi amor. El loco por quererte tanto y tanto, por sufrir Dios sabe cuánto, el loco. ¿Sabes qué? Que estoy loco de amor por ti, princesita mía. Voy camino por las calles del olvido, solitario en la esperanza de encontrarte. Me refugio en el alcohol y no encuentro salvación. Eres ese loco que jamás dejó de amarte. El loco por entregarte mi vida, porque no tuve medidas al darte todo mi amor. El loco me llama.